Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria naiz, hemen nago, y hoy estoy acompañada por una cantidad de vascos acá, además de Fefe, como siempre en los controles. Entonces, tenemos visitas, que está llegando gente ya para la marcha del filtro, ¿no? De los 15 años del filtro, el próximo día lunes. Entonces, les vamos a pedir que se presenten. Estamos con Walter. Bueno, un saludo a todos los radioescuchantes, para empezar. Walter viene en representación de la izquierda de Versalles, ¿no? Sí. Podríamos decir. Bien, y después también estamos con Eduardo. Sí. Eduardo, ¿de dónde sos? Nosotros somos de un pueblo pequeño del País Vasco y aprovechando que estamos de vacaciones por acá, pues decidimos pasar por Uruguay y tomar parte en la marcha de la Operación Filtro, ya que en su día lo que dieron los uruguayos, bien por el asilo político, que en ese caso afectó a los compañeros vascos, fue muy gratificante para nosotros y de una manera queríamos corresponder. Bien. Esa solidaridad. Bueno, vamos a estar marchando juntos, entonces, ¿y tu nombre? Mi nombre es Arich, y bueno, como ha dicho Eduardo, venimos todos del mismo pueblo, de Ochandio, y bueno, pues eso. Bien. Y bueno, por último, yo soy Egois, también el último de este terceto, y bueno, pues como ha comentado Eduardo, pero bueno, pues la filosofía con la que venimos aquí a Montevideo, Uruguay, ¿no? Bien, entonces ellos nos van a estar acompañando durante el programa y comentaremos algunas de las noticias de la semana que aparecieron en el GARA de esta semana. Antes queremos recordarles la vía de comunicación, que es el correo electrónico, que es orainneuskalherria@gmail.com, y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, empezó la semana con las noticias del domingo, donde se daba cuenta de que la Ertzaintza volvió a provocar heridos en las calles de Donostia. Cientos de manifestantes convocados por el Movimiento Pro Amnistía exigieron el sábado pasado en Donostia la repatriación de los presos políticos vascos. Como ya viene siendo habitual, la Ertzaintza cargó contra los manifestantes haciendo uso de su material antidisturbio, aunque en muchas ocasiones se vieron desbordados. En un principio las protestas se localizaban en el barrio de Gros, pero luego tuvieron que actuar también en el centro y en Amara. Ya lo decíamos el sábado pasado, porque ya se había dado la marcha y la represión por parte de la Ertzaintza, que incluso una persona de 85 años, ¿no?, fue herida por la Ertzaintza. Bueno, también el fallecimiento del escritor Pablo Antoñana era otra de las noticias destacadas del día domingo. Pablo Antoñana lo definían en Gara como una lección de sabiduría y compromiso. El escritor navarro falleció la noche del viernes a los 81 años. Era un intelectual comprometido y poco cómodo para el poder, columnista mordaz y escritor fecundo que colaboró desde sus inicios con el diario Gara. Otros lo definían como que Pablo Antoñana tenía una prosa violenta, escrita por alguien que sufrió mucho. Bien, y de las noticias que se siguieron destacando durante la semana, además de las internacionales y eso, el día miércoles hablaban particularmente de Uruguay y de los próximos sucesos, la conmemoración de los 15 años de los sucesos del Hospital Filtro. Y había palabras de Norma en la portada, apareció una foto de ella con la madre de otro joven que falleció en el mismo año, un joven vasco, y las palabras destacadas de Norma era: buscaban un escarmiento, pero solo endurecieron más a la gente. Y también los titulares decían que querían ensuciar a nuestros hijos, pero ellos siempre se van a limpiar. Norma Morroni y Blanca Antepara, que era la madre del otro joven vasco fallecido en Euskal Herria en el mismo año, no se conocían hasta esta semana, pero solo 2 horas después caminaban abrazadas por las calles de Urbina. Les separaban muchas cosas: un océano, 2 sociedades, 2 luchas, 20 años de edad, pero les une la vivencia más fuerte que se puede sufrir: la muerte violenta de un hijo. han recorrido el mismo camino, se han aferrado a las mismas razones para seguir adelante y sienten la misma impotencia que genera la injusticia. Y allí había todo un reportaje luego a Norma Morroni, ¿no? Y a Blanca Antepara. Bueno, y siguiendo con la persecución a la solidaridad con los presos y presas políticos vascos, otro titular de Gara de ese día decía que la izquierda de Versalles constata el retorno al franquismo. Esto es algo muy perceptible por quienes viven a diario en Euskal Herria y se sienten vascos y además independentistas y de izquierdas, ¿no? Sabemos, hemos denunciado a lo largo de todos estos años la brutal represión que por no acatar por no a los estados dominantes, sufre el pueblo vasco. Bueno, y el Tribunal Especial de Madrid retrasó la petición de la Fiscalía de clausurar los bares Zurgai y Espala de Iruñea, pero fijó un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. El encauzamiento de los responsables de los dos establecimientos y de las respectivas camareras identificadas también. En Guernica, cientos de personas se manifestaron anoche en denuncia de la carga policial del domingo, donde según Idoia Mendía, la Erchancha hizo lo que tenía que hacer. Esto viene dentro de la persecución que se hace a la solidaridad con los presos y presas políticas vascas y la cacería de fotos que hemos denunciado todas estas semanas. Bien, y tras los vetos a las movilizaciones en esta semana, que había convocadas varias marchas, convocan para el día viernes, o sea, para ayer en Bilbo, una manifestación por la libertad de expresión y la democracia. Y eso es una paradoja, porque en realidad convocar una manifestación por la libertad de expresión puede ser un indicio de que una sociedad está fallando algo en torno a la libertad de expresión, ¿no? Pero cuando te prohíben una marcha por la libertad de expresión, parece como que directamente la libertad de expresión no existe, ¿no? Porque si no... Bueno, y ciudadanos y comparseros de la capital vizcaína animaban a movilizarse el día viernes, al mediodía, para defender la libertad de expresión. Y denunciaban la borrachera autoritaria y represiva del ACUA, o sea, del gobierno de la comunidad autónoma, y de los jueces. Y ese mismo día jueves también aparecía un titular que decía que habían hallado 100 kilos de amonitol a más de 800 kilómetros de los arrestos que se habían producido en esta semana también. Pocas horas después de que la policía francesa detuviera a Alberto Machain, Aitzol Echaburu y Andoni Sarasola en los Alpes franceses, se difundía el hallazgo de un zulo, de un escondite que contenía cerca de 100 kilos de nitrato amónico y 12 litros de nitrometano, componentes del amonitol, en el Pirineo francés, a más de 800 kilómetros del lugar de los arrestos. La policía francesa precisaba además que la documentación incautada estaba encriptada y que tardaría en descifrarla. Bueno, y también en esta semana se hizo la presentación de un libro en Euskal Herria, un libro sobre los sucesos del Hospital Filtro. O sea, estamos a pocas horas de que se cumpla el 15º aniversario de aquella manifestación que se dio acá en las calles de Montevideo en solidaridad con los vascos que iban a ser entregados al Estado español, que es un Estado torturador, y los uruguayos salieron a la calle en aquel día a defender el derecho de asilo. Y bueno, el año pasado recibimos por acá y estuvo en este estudio Ion Mintegiaga Oyarbide, que es el autor del libro que se presentó esta semana en Euskal Herria. Y dice que es un libro que recopila la solidaridad del pueblo uruguayo y las protestas del filtro. El filtro, Memorias de los Refugiados Vascos en Uruguay, de la editorial Chalaparta, recopila la solidaridad y la lucha del pueblo vasco en defensa del derecho de asilo y en contra de la extradición de exiliados vascos. La represión policial contra aquellas movilizaciones acabó con la vida del joven Fernando Morroni, que había acudido al Hospital Filtro de Montevideo, y de Roberto Facal, al que le dieron 11 puñaladas. Esta semana Norma Morroni, la madre de Fernando, junto a Ion Mintegiaga, autor del libro, y la periodista uruguaya, nuestra compañera Victoria Gianbruno, y Miquel Soto, de Chalaparta, recordaron aquellos trágicos sucesos. Y comentaba Norma, nunca en mi vida se me podrá borrar aquella imagen, me sacaron un cuerpo lleno de agujeros. Hasta 12 balazos le dieron por la espalda, no tuvieron problemas en matar y lastimar, porque querían acallar la protesta. Nos dieron donde más nos duele, en los jóvenes. Pero también nos hicieron endurecer, relató emocionada Norma a los periodistas en la presentación del libro. El libro de Justicia Histórica recoge también la entrevista que le hizo Ion Mintegiaga Oyarbide y Victoria en agosto del año pasado al que fuera en aquella época ministro de Interior, Ángel María Llanola. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las noticias de la semana que veíamos en la portada a Norma, ¿no? Y en la presentación del libro y todo, las fotos de Norma en Euskal Herria. Y vamos a ver si luego podemos comunicarnos otra vez, como hicimos el sábado pasado, con Norma y con Victoria, que nos cuenten a ver qué es lo que están haciendo en estos días en Euskal Herria. Y vamos a terminar de dar las noticias de que del día de ayer viernes y hoy sábado, las más destacadas, que hablan de la represión en las fiestas de Bilbo, ¿no? Sabemos que en Euskal Herria en verano están en fiestas, pero fiestas sí y la lucha también. Entonces, cada festividad da lugar a las reivindicaciones. Y el veto del ACUA alcanzó hasta la demanda de la democracia. Hablábamos de que la libertad de expresión y democracia tampoco es un lema aceptable para el Departamento de Interior, que prohibió la manifestación del viernes convocada para las 13 con ese lema. Alega que incide básicamente en los mismos planteamientos, horarios, recorridos y objetivos que la anteriormente prohibida, y reclamaba el cambio político y social. Tras las críticas recibidas en Guernica, reclama además a la ciudadanía comprensión e incluso colaboración. Bien, y por último, en las noticias de hoy se decía que la Ertzaintza arremetió contra Etxerat y revivió la tensión matinal, porque se dio la represión, como era de esperar, a esa marcha, y tres detenidos, varios heridos y numerosas cargas policiales conformaron el balance de la actuación de la Ertzaintza, que una vez más intentó sacar de la calle las reivindicaciones y la solidaridad hacia los presos. Pese a todas esas demandas, así como las de la libertad de expresión y de los derechos de los represaliados políticos vascos, se hicieron notar en el día grande de la Astenagusía. La actuación policial provocó momentos de gran tensión en la zona festiva. Bueno, esas son las noticias más destacadas de la semana. Y bueno, lo único que hacen es remarcar la represión que se vive, el estado de excepción que se vive en Euskal Herria, que ya veníamos denunciando, pero como tenemos invitados hoy, queríamos también compartir con ellos un poquito y tratar de comunicarnos con Norma. Me parece que mejor sería escuchar un poquito el tema que teníamos preparado para hoy mientras tratamos de lograr la comunicación con Norma, ¿sí? Zatere, gure begirunea, sarkada beroena. acá estamos, ¿no? Cayo, Norma, ¿estás por ahí? Hola, Gloria, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá, mirá, mirando para todos lados, no me alcanzan los ojos, está todo tan bonito. Estamos acá en el homenaje de Ascapenas. Está precioso con los brigadistas, con los... ¿Cómo es que le dicen acá? Bueno, los estos que hacen carnaval. Norma. Distintos colores, distintas cosas, ya como quien dice, dando los últimos aletazos. Bien, un clima de fiesta se vive. No te vamos a pedir que nos cuentes todo lo que hiciste durante la semana porque no nos va a dar el tiempo, pero ya te vimos aparecer. No, porque aparte voy a ir y te lo voy a contar ahí. Claro, pero además ya te vimos, que fuiste portada del Gara en esta semana, Normita. Sí, varias veces me dijeron que le iba a tener que pedir parte al periódico porque salí 4 veces. Y seguramente además... Dale, sí. Sí, te escucho. No, decime, sí, seguí, Norma, dale. No, lo que pasa es que fui con una madre primero, con Blanca, después está la comida ayer de los familiares acá, que re emocionante también, y después estuve en la marcha de los presos, o sea, muy, muy lindo, muchas cosas, muchas emociones, muchas cosas muy lindas. También leíamos las noticias y decía que había habido momentos de tensión durante la marcha, ¿no, Norma? Por la carga. Sí, hubo ahí unas escaramuzas ahí. Bien. Hubo unas escaramuzas, pero a veces es como dice el hecho, no llegan las cosas como tienen que llegar. Claro. Es decir, ayer cuando ahí fuimos hasta el ómnibus, ahí que se iban los familiares a ver a sus presos, estaban todos los monos ahí, y cuando apenas partió el ómnibus que bajaron para la calle, ahí empezaron, wow, ya como me pegó un susto, porque era eso... Ellos le dicen los pelotazos. Sí. Para mí eran balazos. Claro. Y era fuertísimo, fuertísimo. Pero bueno, no. Parece que no hubo mucho. Hay golpes y eso, pero. Bien. Norma, algo que quieras destacar. Sabemos que hoy es el homenaje que les están haciendo. Y si querés destacar bueno, algo. En este momento estamos ya por irnos dentro de un ratito. Porque ya para descansar un poco para mañana. Pero estuvo re emocionante. Hoy sí, la verdad que, o sea, no sé, bueno, ustedes me conocen, saben cómo soy, la gente acá me dice que soy increíble, que soy auténtica, que yo soy así, es lo que hay, lo que ven es lo que hay. Y mucha tensión en el sentido que me pongo re nerviosa, verla... toda esa gente en el nombre de mi hijo, con el nombre de Roberto, y esas atenciones y esos, y todos quieren que lleve algo, y todos quieren darme un beso, y todos quieren, o sea, es algo que no, es indescriptible. Es solo vivirlo. Bueno, Norma, te estamos esperando para la marcha el 24 acá, y después te vamos a invitar el próximo sábado que vengas y nos cuentes y sigas reviviendo todos esos momentos que estás viviendo ahora en Euskal Herria, ¿está? Para el próximo programa. Contamos con vos. Si Dios quiere voy a llegar, porque hay muchas cosas que, unas que se pueden hablar, otras que no se pueden hablar. Vamos, amor. Y vos vas a contar de todo. ¿Está el Abito por ahí? Anda acá, mira, ya te doy un poquito con ellos. Pasanos con ellos, aunque sea bueno, para que haga el saludo. Un muso grande para vos, Norma. Chao, amor. Chao. Te llama para saludarte y que le hagas el saludo. Cayo. Cayo, Vito. ¿Viste? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Ya nos contaba Norma del homenaje ahí, que emocionante y eso. ¿Algo más que quieras agregar? A ver, del homenaje, muy bien. Bueno, que salió el libro. Sí, ya te vimos libro, ahí. Que el 20... Ah, ya lo dijeron también. Bueno, perdón, pero no. No, te vimos en la foto y todo. Ah, ¿viste? Qué bien que salí. Bueno, y nada. Ahora tuvimos una entrevista con nuestros amigos de InfoSapi. Ah, mirá. Sí. Tendremos que pasar por acá la entrevista del sábado que viene, ¿no? ¿No? No. No, esto es para Euskal Herria. ¿En euskera o en castellano, Vito? No, hablé en euskera, pero bueno, fue un video que hablaba un poquito en castellano. ¿Y se te entendió? Sí, Sí, todo, todo. Pepe se ríe, Pepe se está riendo del otro lado. No, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido unos días impresionantes, de un reconocimiento, o sea, a la solidaridad del pueblo uruguayo más allá del 94 y todo eso, increíble, increíble, la verdad, muy bien. Bueno, Vito, me imagino que estarás rodeada de vascos por ahí, pero como acá es temporada de vascos, yo también estoy rodeada de vascos, así que ya está, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, claro. Entonces, estoy viendo lo tuyo. ¿Viste? Y lo tuyo también. Bueno, pero escúchame. Sí, estamos en sintonía. Te esperamos para el 24 acá, para la marcha, y bueno, ahora solo te queda despedirte, como lo haces siempre. Y yo después hago el resto. Bueno, dale. Un beso para vos primero que nada. Dale, y después, otro para vos. Osasuna, Tascatasuna, preso a Echera, amnistía 2A. Dale. Aurrera Bolívar. Aur. Chao, Vito. Chao. Bien. Entonces vamos a comentar un poco todo esto, ¿no? Todo este clima que se está viviendo en Euskal Herria, la conmemoración del 15º aniversario del filtro. Entonces vamos a empezar por Walter. A ver, Walter, ¿qué destacarías de la situación actual y de estos momentos? Bueno, básicamente yo creo que las noticias lo dicen todo. Si podemos hablar del franquismo, que está, no diría tanto resurgiendo, como decía el titular, sino que simplemente conseguimos de alguna forma quitarles el maquillaje, el disfraz, ¿no? El disfraz de democráticos que se han puesto hace 35 años ya, pero que debajo de ese disfraz está lo que está y no hay otra cosa, ¿no? Si hablamos de, antes comentaste de que prohibir las fotos, prohibir las marchas, da un indicio de este franquismo que hay, realmente cuando uno ya prohíbe lo que es una expresión a favor de la libre expresión, ya no podemos hablar de indicios. Claro. Eso ya sobrepasa lo que es un indicio, eso es una certeza, ¿no? Y de todo esto, yo creo que lo que hay que ir concluyendo o sacando como conclusión, en última instancia, es que no les importa nada, absolutamente nada, lo que es ni el sufrimiento, ni la violencia, ni absolutamente nada de esto, ¿no? Porque saben perfectamente, tienen estudiados esas cuestiones, de que lo que están haciendo no va a llevar a más que a más odio, a más sufrimiento, a más a dificultar cualquier resolución, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Pues porque el objetivo no es para ellos superar sufrimiento, superar la violencia, sino que tienen intereses y objetivos políticos, partidarios incluso, ¿no? Que están muy por encima de lo que dicen que son sus objetivos, ¿no? Lo dicen, por otro lado, bien claramente cuando repiten la frase de Fraga: la calle es mía, la calle es suya. Bueno, habría que preguntar para qué quieren esa calle ellos, ¿no? ¿Para hacer qué? Y también ahí creo que en los diferentes barrios, en lo que se vive, la gente lo está sintiendo, de cómo están, digamos, económicamente presionando para sacar lo que es la vida propia de los vascos, de la gente, de los pueblos, y instaurar, bueno, una especie de calle, en los barrios viejos de calle turística, en los barrios más nuevos de calle comercial, en última instancia el negocio, que es lo que les interesa y de lo que de alguna forma quieren sacar como sea, ¿no? Entonces olvidarnos, o digamos, ver detrás qué es lo que hay detrás del discurso de ellos en contra de las violencias y toda su falsedad con respecto al sufrimiento, que siempre además pues es una sola para ellos, nunca hay nunca ven la otra parte, ¿no? Pero ni siquiera el sufrimiento propio ni la violencia que ellos tienen que sufrir, ni siquiera esto les importa. Está por encima, como he dicho, los intereses partidarios, políticos y, en última instancia, la razón de Estado, que es eliminar lo que es la existencia de la nación vasca, del pueblo vasco, de la posibilidad, de la oportunidad de que en algún momento la gente, la sociedad que vive en ese territorio llamado Euskal Herria, llega a decidir por sí misma qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Por eso, si miramos un poco la historia, no se asombra de, ¿no?, de los españoles, porque desde que llegaron a América, por ejemplo, a todos los pueblos que se les resistieron trataron de eliminarlos, ¿no? Muchos lo lograron y con otros no. Bueno, la cuestión no es tanto eliminar, eliminar, solo quieren eliminar a aquellos que se resisten. Claro. ¿No? Si no se resisten, pues entonces pues se vuelven a poner su disfraz de demócratas, de, digamos, de garantizar los derechos humanos y todas esas cuestiones, porque no se resisten a que se les explote, ¿no? Antes se hacía mediante la espada y la cruz, hoy las explotaciones son algo más sutiles, ¿no? Es a través de los créditos y de los negocios, del libre mercado y de plantear de que ellos saben lo que es el desarrollo y saben lo que es bueno para todos los demás países, como saben lo que es bueno para los vascos. Uh-huh. Ellos son, en ese sentido, pues muy comprensivos y generosos y saben lo que es bueno, ¿no? Detrás de ello hay un problema actual muy, digamos, coyuntural a destacar, que es de lo que todo el mundo habla últimamente, que es la crisis, ¿no? España, el Estado español, en ese sentido, está muy, muy metido en la crisis, ¿no? Algo que no es porque sí, sino que tiene sus razones, ¿no? Y lo mismo que pasó hace 500 años, que vinieron a América y empezaron a robar y a robar y a robar, pero no tuvieron siquiera la inteligencia de utilizar ese oro, esa plata, esa riqueza que robaron en América para desarrollarse, ¿no? Y crear bueno, pues una sociedad fuerte, rica, desarrollada en sus términos, ¿no? Sino que de alguna forma malversaron toda esa riqueza que fue a parar en última instancia a los banqueros de Holanda, Inglaterra, Alemania, que sí llegaron a desarrollar sus imperios, ¿no? Con ese dinero, pues el imperio español, pues cuando ya no quedaba tanto oro, tanta cosa que robas por aquí, pues cayó, ¿no? Porque vive de esto. Algo similar se repite cuando el Estado español, el gobierno de Felipe González, simplemente, digamos, acepta los términos y entra en la Comunidad Económica Europea. Esa Comunidad Económica Europea, pues les provee de cantidades considerables de fondos para ir equiparando las economías. En vez de utilizarlas para equiparar las economías, sobre todo pues para crear una red, bueno, una industrialización, lo que hacen es justo todo lo contrario, ¿no? Felipe González, el socialista obrero español, digamos, personaje sobre el cual se puede hablar muy, muy ampliamente, volvió a despilfarrar, destruyó prácticamente lo que es la gran parte de la industria, en especial en el País Vasco, también en Valencia, en otros sitios, pero sobre todo en el País Vasco la destruyó, y aprovecharon de alguna forma todos esos fondos europeos para la especulación y financiarizaron toda la economía española. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentaron una riqueza y un desarrollo económico, un crecimiento económico en parámetros pues muy positivos, muy aceptados por Europa, ¿no? Pero la demostración de que eso es una burbuja, ¿no?, está ahora en los datos de los parados, que demuestra claramente que no han creado realmente una economía sana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Si vemos los datos del paro del Estado español, está cerca del 20%. Oficial, es decir, en realidad es mucho más alto, ya sabemos que son datos oficiales. Con respecto a eso, Euskal Herria tiene un 12-13% oficialmente, y la media europea está a un 8%, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Simple y llanamente de que el Estado español, el gobierno español, tiene básicamente dos fuentes para subsanar todos los problemas que se han creado con esa crisis. Uno es América, ¿no? Están invirtiendo mucho trabajo, muchos recursos en crear un sistema de robo adecuado a los nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo desde que el rey metió, iba a decir la pata, en ese caso la lengua, ¿no? Donde no la debió meter, y dijo aquello de ¿por qué no te callas?, ¿no? Chávez, ¿eh? Se creó ahí un revuelo, ahí se dieron cuenta de que había que entrarle a América con otro talante, no con el viejo de la espada y Repsol y digamos delinquir claramente, porque eso es lo que han hecho en Bolivia, eso es lo que han hecho en Nicaragua, simplemente han cometido delitos, robos, infracciones contra la ley de estos países para robar, para llevarse un montón de dinero, ¿no? Que tienen que entrarle con otro talante, y están entrándole con otro talante. Se nota mucho la diferencia. La otra fuente es Cataluña y Euskal Herria, que todavía mantienen, con lo cual no quiero decir que no hayamos entrado, tanto creo que puedo hablar por Cataluña también, pero que hayamos entrado en unas dinámicas económicas de especulación, digamos, una economía del pelotazo, del cemento, del ladrillo, que también nos afecta, ¿no? Pero algo menos que el resto del reino, ¿no? Y por lo tanto están muy cerrados, porque saben que no pueden permitirse económicamente prescindir de esas dos fuentes si quieren seguir viviendo como viven, sin hacer nada, claro, ¿no? Real para solucionarlo, y sobre todo sin cambiar su propia sociedad, uh-huh, ¿no? Y en eso podemos incluir a la izquierda española, a la izquierda oficial española, uh-huh, no la otra. Eso te iba a decir, porque acá lo que pega fuerte es saber, ¿no?, que hoy el gobierno en el Estado español, puede contestar cualquiera de los que está acá presente, es un gobierno socialista, es lo que te dice todo el mundo, ¿no? Y sabemos que uno tiene un concepto sobre el socialismo, y quizás eso genere en la previa, antes de enterarse un poco de cómo viene la mano, una solidaridad con el socialista, ¿no? O sea, y entonces decir que nosotros hace unos programas que venimos insistiendo en que un socialista que jura fidelidad, ¿no?, al sucesor, que deja un dictador como Franco, ¿qué pasaría si en Alemania asume un socialista y tiene que jurar fidelidad a uno que haya dejado Hitler, ¿no? O sea, como que se ve un poco más claro. Este es el caso de los socialistas monárquicos que hay en el Estado español. ¿Cómo definirías a un socialista obrero español, dirigente sobre todo? Porque las bases a veces cambian un poco, pero los dirigentes. Uy, no me hagas insultar. ¿Cuánto de socialista puede llegar a tener una persona así? Bueno, ahí tendríamos que hacer un debate a fondo de lo que es el socialismo europeo, y no solo el socialismo, podemos incluso incluir el comunismo, ¿no? Yo creo que hay una prueba, la prueba, digamos, del algodón, muy clara. La izquierda lo que hace es plantea como necesidad prioritaria, como característica, que la diferencia del sistema, del modelo capitalista, en lo que es la no propiedad privada de los medios de producción. Esto es el fondo, lo básico, que para ser de izquierdas, comunistas, luego vienen pues cuestiones éticas, morales, de derechos humanos, de sistemas económicos, bueno, muchas cosas. Pero el fondo de la cuestión es esa. Y esto simple y llanamente brilla por su ausencia. Claro. Y está tapado por toda una serie de cuestiones, en última instancia, propagandísticas, de disfraz, de maquillaje, de algo, ¿no? Que se ha dejado, es decir, queda el nombre de obrero socialista y obrero español, queda el nombre de comunista, queda el nombre en algunos casos hasta de revolucionario. Estoy hablando ya no solo de lo que es el Estado español, sino que de Europa. ¿Existe la izquierda? Sí, pero no ahí. Claro. No ahí. Existe, evidentemente, organizaciones, movimientos, gente que mantiene. Con escasísima representatividad a nivel estatal. Muy, exterminados, primero por el franquismo. Claro, el objetivo. ¿No? Desde ahí, España, como tal, no tiene izquierda porque la han exterminado. Pues eso. Y el sucesor se encargó de que eso siguiera siendo así. Y lo que quedó, ¿no?, fueron, en todo caso, los que llevaron luego al socialismo y al comunismo español hacia lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, dejaron aquellos comunistas y socialistas con los que la derecha, la oligarquía y el franquismo tenía pues una cierta confianza de que no iban a llevar, digamos, a los seguidores, a la sociedad, hacia un socialismo, hacia un comunismo, sino todo lo contrario. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Bien. De transición democrática española no podemos hablar. Hay que hablar de traición democrática española, tanto en lo que se refiere al socialismo como en lo que se refiere al comunismo, ¿no? Es la aceptación, pero no la aceptación coyuntural, pragmática, que puede ser necesaria en ese momento, ¿no?, sino la eliminación en sus propias bases, ¿no?, y la concienciación en sus propias bases de que tienen que aceptar un rey, que tienen que aceptar una constitución, que tienen que aceptar a la OTAN, que tienen que aceptar la comunidad económica europea y la Europa del libre mercado tal como está, y que tienen que aceptar en última instancia de que, bueno, pues que hay que ir a América a saquear. Uh-huh. En cualquier caso, va a darle un toque bastante positivo. Sí, hubo una experiencia bastante novedosa ahora unos meses con el tema de las elecciones europeas, que fue la unión de diferentes partidos de izquierda y independentista de todo el Estado, que fueron unas elecciones únicas que se presentó en común. La verdad es que fue unas elecciones bastante chapuceras, donde hubo bastante desaparición del voto en todo el Estado español, hasta en Euskal Herria también, y bueno, fue una experiencia bastante novedosa, que bueno, puede ser un punto de partida cara un poco a renovar la izquierda estatal. Uh-huh. Desde ese punto de vista, ¿no?, para dar un sentido un poco más positivo a las... Sí. Ahí digamos, se nota, por otro lado, no entre los socialistas, pero sí en el partido, digamos, comunista, Izquierda Unida, que está perdiendo muchísimo apoyo electoral, ¿no? y eso ayuda de alguna forma a que se quite ese tapón histórico que supone el Izquierda Unida, el Partido Comunista Español, para el resto de izquierda, ¿no? Entonces sí hay esperanza de que de ahí se vayan a crear alternativas, vaya a crearse otra vez una izquierda española que tiene que salir. Una alternativa en la izquierda. Bueno, el tiempo se nos fue volando. Pero bueno, vamos, lamentablemente el sábado que viene ustedes no van a estar, ¿no? Como para poder seguir, no. Bueno, vos vas a estar, Walter, de repente, si llegás a estar, sí, te invitamos, ¿ah? Te invitamos para que nos acompañes. Igual sabemos que vas a estar el martes por la mañana acá en la 36, para seguir conversando con otros compañeros de acá de la radio. Nos vamos a despedir. Si ustedes quieren agregar algo a lo que se dijo. No, simplemente pues agradeceros la oportunidad que dais a los representantes vascos para poder hablar en esta radio y agradecer al pueblo uruguayo toda la solidaridad mostrada hacia el pueblo vasco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, entonces nos despedimos como siempre. Vito ya dijo su parte, y ahora me toca a mí, ¿no? JK, Independencia, tu arte, entra aurrera, bolía, burr.